Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Si alguien sabe, efectivamente, cómo se juegan los silencios y las palabras, cómo se juegan las noticias conocidas y las que se ocultan en un medio de comunicación tradicional, ese es un trabajador de prensa. Ahora, si además es un trabajador de prensa en conflicto, tiene todos los números para ser presa de la lógica de las empresas que los contratan. Es decir, cuando hay un conflicto en una empresa comercial de medios de comunicación, todos los otros medios comerciales cierran filas y ocultan esta información. Hay como una cosa corporativa de los empresarios de no hablar de los conflictos de otros, salvo honrosas excepciones, pero muy pequeñas excepciones. Entonces, ahí también es este momento, es uno de esos momentos en los que se ve el rol de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares, que hacemos Enredando las Mañanas, que sale en todas estas radios del país. Sí, estamos hoy desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, pero saliendo por Radio La Negra del Bolsón, por la Quinta Pata de Córdoba, por la Megafónica de Villa María Córdoba, por Zumba la Turba de Córdoba también, por Radio Voces de La Rioja, por Radio Capoma de Jujuy, Radio Pueblo de Jujuy, por La Trinchera de Campana, por Che Barracas, por La Caterva, por Villa Jardín de Buenos Aires, por La Retaguardia y La Colectiva de Capital Federal, por Nehuenché de Chipoleti, por Radio Semilla de Buenos Aires y por Fortaleza de Tinogasta. En todos estos lugares nos van a escuchar ahora hablar del conflicto de los trabajadores de Página 12, de los colegas de Página 12 que están, que estuvieron con un paro. Vamos a recibir a uno de sus delegados, a Diego Martínez. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero y Luis Sangió, haciendo el programa de la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, compañeros, muy bien. Y muchas gracias porque, nada, como ustedes bien explicaron, cuesta hacer visibilizar, o sea, cuesta, es imposible hacerlo visibilizar por nuestros medios, por los medios donde trabajamos, digamos, así que el aporte de ustedes es central. Hubo un paro ayer en Página 12 y, bueno, lo que sí logramos fue que el diario saliera hoy prácticamente sin firma de los trabajadores y que por ese paro tuviera que salir una edición mucho más acotada, salieron 32 páginas. Así que bueno, es importante que los lectores se enteren. Digo, nosotros usamos las redes sociales, tenemos un blog, hay agrupaciones de prensa que también por supuesto difunden esto, pero es central la prensa, y fue justamente eso lo que la conducción fantasma de la UDBA se vio obligada a frenar, digamos, o sea, con esta decisión de decir, no, este año ustedes van a quedar afuera, y entonces fueron hace 2 meses atrás al Ministerio de Trabajo, ellos solos, diciendo, bueno, nosotros somos los representantes legales y nosotros somos los que vamos a negociar. Desde el plenario hicimos todo el esfuerzo posible, incluso legalmente, para explicar por qué teníamos que estar ahí, y también le advertimos a las propias empresas del riesgo que corrían de firmar un acuerdo con una gente que no representa a nadie, ¿no? Y bueno, ahora se empiezan a ver las consecuencias de haberse sentado a negociar con esta dirigencia. Él es Diego Martínez, es delegado de los trabajadores de Página 12, que hoy salió con una edición rara porque no tiene firmas en las notas y en una edición con páginas reducidas. Diego, Luis Angio quiere también hacerte una pregunta aquí. Sí, hola Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Diego. Una pregunta, porque sabemos en esta cuestión tan binaria de medios afines al gobierno y medios que les dicen de la corpo, tanto unos y otros se tiran, y en el medio está la inmensa mayoría de los trabajadores de prensa, pero justamente los medios afines al gobierno le ponen nombre y apellido a sus dueños, ¿no?, o a sus corporaciones. En este caso, ¿se sabe o se puede saber quiénes son los dueños de Página 12 para ponerle nombre y apellido también a estos patronales, a estas patronales que también se niegan a reconocer los derechos de los trabajadores, ¿no? Sí, es una pregunta, digo, recurrente, y estaría bueno poder responderla, digo, siempre con mayor certeza. O sea, yo sé quiénes son nuestros interlocutores y a quiénes responden, por decirte un nombre, Jorge Prim, digo, los hermanos Prim, por decirte un nombre, de cuando fue el último aniversario de Página. Recordarás que habló la presidenta en una ceremonia que se hizo, y ahí a su izquierda, sentado, estaba sí. Uno de los Prim, digamos, ahora después, si hay otra gente detrás de ellos, es difícil saberlo, digamos, pero nosotros lo que vemos son los gerentes y los interlocutores que tenemos nosotros, digamos, Prim, Soriani, Badía, los distintos gerentes con los que hablamos, ¿me entendés? Pero sí es cierto que suele ser más ambiguo hablar de esto, a diferencia por ahí de La Nación o de Clarín. Sí, es muy loco, ¿no? Es paradójico que en Página 12 es histórico esto, no es de este último tiempo. Es muy difícil saber quiénes son los dueños reales de Página 12. Ha pasado de mano en mano sin que los trabajadores, no solo los lectores, ¿no? Ni siquiera los trabajadores sepan quiénes son sus verdaderos dueños, quiénes están detrás, ¿no? Salvo la primera época en la que más o menos se sabía. Sí, Luis, ¿vos querías aportar algo más? No, justamente eso, que Clarín sabés que es Magneto, Fontevecchia en Perfil, los Mitre y los Aguirre en La Nación, y de los otros grandes diarios o los medios, que no se pueda saber, la verdad que, bueno, esto es lo que me parece que nosotros también tenemos la obligación como medios comunitarios de decirle, ¿no?, a nuestros oyentes, a nuestros lectores, que Página 12, un diario que se dice progresista, que se dice defender intereses de otros trabajadores, a los propios no solo no los defiende, sino que se los deja de lado, ¿no? ¿Habrá más medidas de fuerza? ¿Cómo ves que sigue el conflicto? Mirá, en principio el plenario de delegados que hubo ayer, lo que resolvimos fue el miércoles próximo hacer una jornada de lucha colectiva. Digamos, las medidas que tomen van a depender de cada empresa, por esto que les decía, las respuestas de las empresas ante el pedido de iniciar nuevas negociaciones han sido diversas, y eso hace que obviamente no todos vayan a tomar el mismo tipo de medidas, pero el miércoles va a haber una jornada de lucha colectiva de todas las empresas, y en Página, bueno, digo, seguiremos intentando obtener una respuesta razonable por parte de la empresa, y seguiremos bajando y convocando la asamblea y decidiendo los pasos a dar. O sea, ayer fue un paro, digo, veremos hoy, mañana, digamos, qué tipo de medidas se toman, y veremos también, digo, todo dependerá de la respuesta de la empresa y de lo que decida la Asamblea de Trabajadores. Los medios tradicionales de comunicación están poniendo en sus tapas el acuerdo al que llegó Camioneros, que es del 33%. El gremio de prensa entonces ha conseguido un aumento bastante engañoso y en cuotas que lo llevan hasta tres partes, la última en enero del 2015, cuando todavía no sabemos cómo va a seguir la economía, si va a haber igual o más inflación que la que hubo. Diego, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Adiós. Estuvimos charlando con Diego Martínez, delegado de Página 12. Diego ha contado esta cuestión de cómo es el conflicto, no solo en Página, sino también en las otras redacciones. Y vale hacer esta aclaración, ¿no? De cómo me quedé con un título. Página 12 no tiene dueño, pero no es del pueblo. Vos sabés que siempre, en realidad yo dije que en la primera etapa no, pero en el comienzo de Página 12 también los lectores no sabían cómo se había financiado el diario. Enrique Gorriarán Merlo ha contado en sus memorias, el ex jefe del ERP, y que también participó del movimiento Todos por la Patria, de la Revolución Nicaragüense, un referente para muchos en la lucha armada política en la Argentina y a nivel internacional, que participó incluso de la muerte del dictador nicaragüense Somoza en el Paraguay, contó en su libro de memorias que Página 12 arrancó financiado por guita del ERP, ¿no? Que ellos financian, sí. Digo, para también entender la lógica de algunos periodistas que hoy laburan para Clarín, de Jorge Lanata concretamente, y que no tenía problemas en aquel momento de hacer un diario claramente de izquierda, con bandera inicial y bien grande de derechos humanos, de revisión de lo que había ocurrido durante el terrorismo de Estado, y además con guita que provenía del Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, y después hubo ahí toda una historia. Lanata decide salirse porque ya era un secreto a voces, pero nunca ha confirmado que Clarín había comprado Página 12. Solo para ponerle un techo, ¿no? Para que el diario no siguiera creciendo, no para motivar que la cosa anduviera mejor. Y hoy está esta situación de que es muy difícil también saber quién es el dueño de... o quiénes son los dueños de Página 12. Habría que preguntarle al perro Berbinsky. Sí, vos decís que él lo sabe. Sí, yo opino que sí. Bueno. En cualquier caso, es una canción vieja esta. Es un periodista de investigación, si no lo sabe él. Uh-huh.